Estamos transmitiendo desde la cuarentena obligada por el coronavirus. En este día tan especial, bueno, vamos a tratar de hablar un poco de lo que está pasando en la economía argentina y cómo, bueno, cómo se vienen desarrollando los acontecimientos a partir de las últimas decisiones del Poder Ejecutivo Nacional que implican, ¿no?, el desarrollo de una cuarentena para todo el conjunto de la población en Argentina, ya pasando de la restricción voluntaria, digamos, de mantenerse guardadas en las casas, a una cosa mucho más amplia y mucho más compulsiva. Esto que está pasando, ya un poco lo hemos conversado, la semana pasada no, digamos, no estaba tan grave el cuadro, no había tanta conciencia general del cuadro que implicaba esta situación, el avance del coronavirus. Pero ahora, bueno, queda con mucha claridad la necesidad de avanzar en una restricción de los movimientos para evitar, para reducir al mínimo de posible los contagios de personas, al fin de garantizar que el sistema de salud resista el impacto de tanta gente que puede caer enferma por esta afección. Un punto importante y que del cual dio cuenta, digamos, las últimas novedades en términos de políticas económicas y políticas de parte del Estado, tiene que ver con la necesidad de contrarrestar o de amainar o reducir el impacto que va a tener sobre la economía esta medida de cuarentena por 10 días, al menos 10 días. El impacto directo que va a tener, obviamente, es detener buena parte de la actividad económica y eso tiene un efecto directo en la capacidad de la economía argentina de producir valor y, por lo tanto, producir ingresos. Bueno, esto repercute directamente en la capacidad de la economía argentina de generar puestos de trabajo o seguramente esto genere, digamos, una retracción importante y veloz de la cantidad de puestos de trabajo. Recordemos que la crisis que ahora en la economía argentina se va a profundizar está enmarcada en la crisis global que el coronavirus ha provocado o ha desatado en el marco de una situación ya de más largo plazo de estancamiento o de debilidad de la economía mundial. Según estudios de la Organización Internacional del Trabajo, en este momento se estima que la economía mundial puede llegar a perder entre 5 y 25 millones de puestos de trabajo a lo largo de este año, producto, digamos, de la crisis que se está desarrollando. No está claro tampoco cuál va a ser su profundidad, pero sí que va a ser muy profunda y no está claro tampoco cuándo va la economía mundial a salir de esta recesión. Hay algunas estimaciones, pero todavía es todo muy, muy apresurado, en tanto no está claro cómo se va a resolver la crisis, digamos, sanitaria provocada por el coronavirus. Un dato importante de las últimas medidas tomadas por el Poder Ejecutivo tienen que ver con que aceleran un proceso de expansión del gasto público, el recorte de algunos impuestos que en el programa del gobierno estaba destinado a ocurrir con posterioridad a la renegociación de la deuda externa, o por lo menos ese era el discurso oficial. Es más, en el día de hoy se iba a presentar, el Ministerio de Economía iba a presentar la oferta a los acreedores para la renegociación, para el canje de títulos, para la renegociación de la deuda. Y luego de que se resolviera eso, era que el gobierno esperaba lanzar un programa de incentivos fiscales importantes ya para tratar de, como ellos dijeron en algún momento, encender la economía. En este momento se toman decisiones de expansión de gasto y reducción de impuestos con el único objetivo no ya de encender la economía, sino de reducir la caída de la economía que va a tener este año y va a ser el tercer año consecutivo de caída. Las medidas incluyen la postergación del pago de algunos impuestos, moratorias en las deudas, también postergación en el pago de deudas con organismos oficiales como la AFIP. Algunos incentivos fiscales que tienen que ver con la reducción de los impuestos al trabajo, lo que se llaman los aportes patronales en algún conjunto de empresas, o sea, reducción del costo de mantener a la población ocupada. Y también van a hacer un pago extraordinario a quienes tienen asignaciones universales por hijo e hija y también a pensionados y pensionadas y jubilados y jubiladas. Esto, entre otras medidas que tienen que ver también con algunas medidas de carácter monetario vinculadas a un plan de parte del gobierno nacional a través del Banco Central y los bancos oficiales para impulsar las obras de construcción de viviendas, el relanzamiento del plan Procrear y un programa de obra pública también seguramente financiado con recursos monetarios. Todo esto veremos si puede evitar una caída profunda de la economía. En principio, la estimación es que este paquete de medidas tiene un volumen total de alrededor del 2% del PBI, comparado con los paquetes que están llevando adelante países como España o Alemania, es bastante reducido y es parecido al paquete de medidas de alivio, digamos, que el gobierno de Brasil ha anunciado. Todo esto entonces pretende, digamos, evitar que la crisis económica argentina, de la cual todavía el gobierno no ha encontrado salida, se profundice. Agregamos que a estas medidas se incorporaron una lista de precios máximos, algunos productos que retrotraerían sus precios a comienzos de marzo. Hay que ver cómo esto se va a controlar y garantizar. Y se relanza el programa de recuperación productiva, el REPRO, que es un programa que permite al Estado pagar parte de los salarios de trabajadores y trabajadoras en el sector privado en los casos en que las empresas planteen que están en crisis y decidan no despedir a esos trabajadores. No los despiden y el Estado paga una parte de los salarios. Como decíamos, todo esto se da en un marco complejo donde el riesgo país está por las nubes, más de 4.000 puntos. Ya, digamos, la sensación a nivel global es que la Argentina está en sensación de pago completa y habrá que ver cómo la renegociación de la deuda se desarrolla. Un dato importante en este sentido es que el precio de los títulos de la deuda argentina ha caído tan bajo en este momento que abre la posibilidad de que la oferta que el gobierno haga a los acreedores internacionales sea mucho más agresiva, como suele decirse, e implique una reducción en el volumen de deuda, una quita en el valor de los títulos mucho mayor, ya que aún así, con una quita grande, dado que los acreedores, quienes compran títulos públicos, pueden comprarlos muy baratos en este momento. Aún una quita del 60, 70% sobre el valor nominal, y de todas maneras le permitiría obtener ganancias a estos acreedores. Hay que ver ahí cómo juegan los fondos buitres que están, digamos, empezando a retomar su acción. Un último dato como para ir cerrando esta cuestión de la deuda. En este caso tenemos que recordar que los acreedores más complejos de enfrentar son grandes fondos de inversión que hace 10, 15 años no existían. BlackRock es uno de los más conocidos, pero que la negociación se da ya no tanto con miles de acreedores pequeños, sino con algunos grandes jugadores. Un tema que habrá que ir evaluando a lo largo de las semanas, pero que el gobierno debería tomar nota de esto y tomar medidas, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado y reproducción, que en el marco de esta política de contención de la población dentro de los hogares, no está claro cómo se va a resolver, quiénes van a hacerse cargo de las tareas de cuidado. De nuevo, seguramente sean, como suele ocurrir, sean las mujeres las que aumenten su carga de trabajo en estas condiciones. Y sería una buena oportunidad para poner en discusión en conjunto el sistema de reproducción y cuidados a nivel global, a nivel global. A nivel global sí, pero sobre todo en este caso concreto a nivel nacional, dar cuenta de cómo reorganizar las tareas de cuidado y de revalorizarlas nuevamente, incluyendo en estos, por ejemplo, las tareas, digamos, de los servicios de salud, donde el personal, es muy mal remunerado. Esperaremos a ver cómo esto se va desarrollando. Recién arrancó la cuarentena obligatoria. Veremos en los próximos días qué va pasando, cómo se va organizando la cosa. Y seguramente el gobierno tenga que tomar nuevas medidas para compensar también las pérdidas de ingreso de los sectores más precarizados de la población, que digamos, no están en condiciones de no salir a la calle a trabajar, pues su ingreso depende de ellos, de todos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular necesitan una política específica, al igual que quienes trabajan como monotributistas y bueno, si no trabajan, si no cobran, menos van a poder pagar este impuesto mensual. Así que bueno, acá en estos próximos días vamos a tener novedades en ese sentido. Veremos cómo sigue la cosa. Cierro aquí y bueno, y esperemos que esto poder salir de esta situación lo antes posible. Esperemos que también que el avance de las fuerzas de seguridad sobre las calles no implique hacia adelante una situación permanente y que, porque esto también es una cuestión preocupante para pensar, ¿no? En la vuelta de las fuerzas de seguridad al control de las calles en todo el territorio nacional es para, por lo menos para preocuparse. Así que bueno, les mando un saludo y trataremos de ver cómo nos vamos encontrando por estos medios o por otros.